siempre me acuerdo de la situación del payaso en los cumpleaños, ¿no? O el animador que había que llamarlo. Claro, y, sí. Vamos a llamar al señor payaso. Había que llamarlo al tipo, claro. Es verdad. El mago también. Como si estuviera en otra, ¿no? En otro lado. O como si no le interesara, parece. Si no le interesara, sí. Tipo jodido el payaso. Y así rebotaba varios cumpleaños por sábado. Llegaba uno en Vicente López, no lo aplaudían lo suficiente, se iba. Se iba. 3 de febrero, 4 de la tarde, claro. Llegaba ahí, a ver si lo aplaudían. Payaso. San Martín, ruta 8. Sí, ruta 8. Sí, por el Carrefour. Por ahí. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, muchachos, les agradezco bien, mucho. Yo tenía uno en San Telmo, iba claro. Todo por la autopista. Y ahí lo aplaudían. Vaya. Venga, Diego.